Buenas noches, bienvenida, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias al colega Andrew Paxman que está aquí pues como escritor, como investigador de varias cosas. Andrew Paxman, escribió un libro muy conocido que se ha convertido en un clásico, decíamos, sobre la biografía no autorizada de Emilio Azcárraga. Bueno, ahora nos sorprendes, Andrew. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos sorprendes ahora con una investigación muy amplia que te ha tomado varios años. Sí. 10, me dijiste, más o menos, en tu cálculo. Sobre el señor Jenkins. Uh-huh. En busca del señor Jenkins, dinero, poder y gringofobia. En México, este libro que publican conjuntamente el CIDE y Debate. Uh-huh. Y que, bueno, nos habla de una biografía muy singular, muy contrastante, muy controvertida, muy de blanco y negro. Uh-huh. Interesante la revisión que se puede hacer de un personaje como William Jenkins. Uh-huh. Y aquí está un libro. Cuéntanos quién es este personaje. Bueno, ese es un personaje, como dices, muy controvertido. Es algo que tiene en común con Emilio Azcárraga mismo. Sí. Los dos en su época eran el hombre más rico de México. Los dos eran hombres muy cercanos al poder político. Los dos eran hombres monopolistas, los dos tachados como explotadores de los obreros, ministros de propaganda del PRI. Lo que me fascina de Jenkins es que hay un misterio. Este es un norteamericano que nació en Tennessee en circunstancias muy modestas, es un niño granjero, que llega a México para buscar su fortuna en 1901 y dentro de 5 o 6 décadas se convierte en el hombre más rico del país. Eso según la revista Time, que le hizo un perfil breve en el año 60. Entonces, el misterio es cómo se convirtió ese niño de clase modesta en por lo menos uno de los hombres más ricos y también más poderosos del país. Y lo que argumento es que en parte debe a su visión empresarial. Era un hombre enormemente listo, se puede decir, un visionario de los negocios, un emprendedor, pero también, a la misma vez, era un hombre que sabía muy bien tejer relaciones de conveniencia con políticos a nivel federal, a nivel estatal, en Puebla, donde se radicaba, también con arzobispos, también con caciques locales, hasta con ex-zapatistas. Entonces, sabía muy bien rodearse con círculos de protección para que podía fomentar sus negocios en una época revolucionaria o post-revolucionaria. Bueno, con zapatistas y con porfiristas también. Empezó en el porfiriato. A quien prestaba, ¿no? Sí, sí. Mm. Empezó en el porfiriato en la industria textil en Puebla. Luego, durante la revolución, ya con una mini fortuna ya hecha, cambió sus dólares en pesos cuando caía el peso y andaba prestando dinero a los necesitados, los viejos porfirianos, y también hizo préstamos predatorios, que es una cosa que también hacían muchos libaneses en ese entonces. El papá de Carlos Slim, los tíos de Carlos Slim, eran prestamistas de esa época, y a finales de la revolución venden gran parte de sus bienes o mantienen sus bienes y los usan como base para un segundo negocio. En el caso de Jenkins, el segundo negocio es el azúcar, porque uno de los préstamos que hace, que no les puede repagar, a Jenkins, trata del ingenio Atencingo en Puebla, que es un ingenio azucarero que tiene larga historia en el estado de Puebla. Y lo que hacía Jenkins fue no solo resucitar el ingenio que fue destruido por los zapatistas durante la revolución, sino se adueñó de las haciendas vecinas en el Valle de Matamoros para crear una mega hacienda de 9 haciendas en uno y todos surtían el azúcar al ingenio central. Se convirtió en el ingenio más productivo de México. Uh-huh. Bueno, y hay capítulos, como lo narra el libro también, y la contraportada que estaba bastante nutritiva, un secuestro de zapatistas. Uh-huh. que genera una crisis diplomática de Así altísimo es. Nivel. Uh-huh. Este es el episodio más famoso en la vida de Jenkins, el secuestro o el autosecuestro, como está contado en muchas historias y hasta novelas está mencionado en Arráncame la Vida. Arráncame la Vida, como todos sabemos, es la vida novelizada de Maximino Ávila Camacho, gran amigo de Jenkins. Y Jenkins aparece en la novela en el personaje de Mike Heiss. Todos están bajo otro nombre en la novela, ¿no? Y este, entonces, lo que sucede es que en el 19 lo secuestran unos zapatistas. Y para quitarse de encima la presión de los norteamericanos, Venustiano Carranza, en Macuena con el gobernador de Puebla, inventan la versión de que fue un autosecuestro. Y de hecho, hay muchas, hay varias circunstancias que apoyan esa tesis. Entonces, es una versión que agarra mucha popularidad entre la gente y que durante varias décadas después aumenta o se aumenta la, la versión de que sí, no solo fue un autosecuestro, sino fue una manera por la cual Jenkins pudo aprovecharse del rescate, dividiéndolo, compartiéndolo con los secuestradores, y ahí nació su gran fortuna. Esa versión no hace caso al hecho de que en el 19 ya valía $5 millones. Ya era un hombre rico, era padre de familia, etc. Pero lo interesante... ¿Quién pagó el rescate? Pagó el rescate él mismo. Nunca fue reembolsado. Nunca, sí. Uh-huh. Pero hay mucha leyenda negra sobre Jenkins y la leyenda negra empieza con ese episodio. Lo interesante de ese episodio en términos actuales, en términos del manejo de la retórica, es que se creó toda una versión leyenda negra sobre Jenkins como un gringo explotador, un tipo maquiavélico, que en épocas revolucionarias fue una versión que llamaba mucha la atención a la gente. O sea, la gente les gustaba creer que los gringos son así. Entonces, se puede decir que el régimen de Carranza aprovechó de un cierto xenofobia, o lo que llamo yo la gringofobia, con fines políticos, para fortalecer su propia base. Hay que recordar que en esa época Carranza estaba empezando a sufrir o experimentar la amenaza de Obregón. Obregón, su gran aliado durante la Revolución, ahora se estaba postulando como rival para la presidencia en el año 20. Carranza tuvo su propio títere, ¿no? Su propio doble que quiso imponer en la presidencia. Entonces, Carranza estaba perdiendo popularidad. Mucha gente lo vieron como un dictador que quería perpetuarse en el poder. Entonces, el caso Jenkins fue un caso en que trató de sacar provecho para promoverse como el gran defensor de la soberanía mexicana. Uh-huh. Volvemos después. Bueno, regresamos con Andrew Paxman en esta conversación. Dinero, poder y gringofobia en México en tiempos de Jenkins. Uh-huh. ¿Qué alcance realmente tuvo un personaje como Jenkins? Uh-huh. Ya no se diga en los negocios que se hizo el hombre más rico de México en aquellos años, sino en esta parte fundamental de la política. Uh-huh. ¿Qué tanto fue un factor fundamental para la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho? Pues yo diría que mucho. Mucho. Pero hay que entender los precedentes primero. Tras la Revolución, el gobierno está en bancarrota, tanto a nivel federal como a nivel estatal, en Puebla, donde está Jenkins. Entonces, el gobierno necesita a la iniciativa privada para regenerar empleos, para regenerar impuestos, para que el mismo gobierno pueda cumplir con las promesas de la Revolución, construir escuelas, construir carreteras, etc. Y la iniciativa privada, por su parte, necesita al gobierno para que les protege de las cláusulas más radicales de la Constitución del 17. La cláusula, artículo 123, que trata de los obreros. Artículo 27, que promete un reparto agrario. Artículo 34, que promete acabar con los monopolios, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre. Los empresarios quieren invertir, pero quieren una promesa por parte del gobierno que no me van a expropiar después de que yo invierta. Cada lado necesita al otro a nivel federal y también a nivel estatal. Puebla siempre está en bancarrota durante los 20 y los 30. Entonces, surge una especie de interdependencia entre las dos élites, élite política y élite empresarial. Es una relación de necesidad mutua, es lo que llamo yo en el libro una simbiosis imperativa. Pero tras bambalinas surge otra interdependencia, desconveniencia. O sea, yo te apoyo en tu campaña política, siempre tendiendo a apoyar a los políticos más derechistas dentro del sistema, y los políticos prometiendo a los empresarios dejarles hacer algunas cosas, digamos, ilícitas o por lo menos... en el filito. Sí, sí. Prácticas monopólicas, cooptación de sindicatos para volverles sindicatos blancos, acabar con huelgas, hasta el mantenimiento de tiendas de raya o pago en vales, que se supone que se acabó con la revolución, sí. Entonces, lo que surge en los 20 y los 30 es este tipo de interdependencia de conveniencia que está muy marcada en épocas de Maximino. Jenkins es el que más dona a la campaña política de Maximino en el 36, cuando está compitiendo. Y fue una competencia muy reñida contra un izquierdista muy respetable, Gilberto Bosques. Y bueno, después de enlazarse con Maximino, luego se hace amigo con Manuel, y Manuel en la campaña presidencial del 39-40 le hace un enorme donativo. Bueno, no es un donativo, es un préstamo, pero cuenta por mucho, porque de nuevo la campaña presidencial del 40 fue muy reñida entre Manuel Ávila Camacho y Juan Andreu Almazán. Algunos alegan que fue una elección robada. De todas formas, Manuel tuvo que hacer mucha campaña. Mucha campaña implica mucho costo. ¿De dónde venía el dinero? Bueno, en gran parte de un préstamo de Jenkins. Y, en cambio, durante los años 40, Manuel permite a Jenkins establecer los inicios del monopolio en el cine mexicano por el control de las salas de exhibición. Que es otro ángulo súper importante precisamente de este personaje. Como el tiempo se nos acaba, aquí queda retratado un montón de cosas más que no nos da tiempo de comentar, pero déjame traer a cuento esta otra faceta fundamental de Jenkins, que es la Fundación Jenkins. Sí. O sea, a Jenkins se le conoce por muchas cosas, acabas de describir las principales, en su vida, en su obra, en su riqueza, en su fortuna, en su relación con la política y todo lo que acabas de decir. Y luego deja esta herencia, digámoslo así, con un etiquetamiento muy claro, una Fundación Jenkins, que nos contarás su origen, su dinámica, que se convirtió en un gran modelo, digámoslo, de negocio filantrópico. De crear riqueza para que el asunto siga distribuyéndose a los más desfavorecidos. Cuéntame de la Fundación Jenkins. Bueno, muchos dicen, la interpretación tradicional es que Jenkins quiso limpiar su imagen porque era un hombre que había explotado a la gente. ¿Muy odiado? Sí, muy odiado. Y hasta algunos alegan que fue por un sentido de culpa. No le interesaba nada limpiar su imagen. Desde los años 20 o aún antes estaba haciendo donativos filantrópicos y en muy pocas ocasiones, después de haber fundado escuelas o hospitales, se presentó en la inauguración. Muy pocas ocasiones. En los 50, tanto Ruiz Cortines como... No se vanagloriaba de su... Para nada. Aún cuando el presidente de la República viene a inaugurar el hospital que él había fundado o él había costeado, financiado, Ruiz Cortines y López Mateos, los dos vinieron a Puebla para un acto de inauguración. Jenkins se quedó en casa. O sea, no le interesaba nada su reputación. Lo que sí le interesaba eran dos cosas. Primero... Bueno, de cierta manera... No estar era estar también, porque todos sabían que era de Jenkins. Pero no daba entrevistas, se quedaba muy tras bambalinas. Y a veces la prensa decía, todos agradecemos a un empresario local. Y no lo nombran. Pero yo creo que sí hay dos motivos muy importantes. Uno es trata de la cultura en que creció en Estados Unidos. Creció en la época de los robber barons, los varones ladrones como Carnegie, J.P. Morgan, Rockefeller, que a finales de su vida donaron gran parte de sus fortunas a obras caritativas. Por eso por eso tenemos la Universidad de Chicago, por ejemplo, de Rockefeller. Bueno, Jenkins vive en esa cultura y se puede decir que traga esa filosofía de la ética protestante del trabajo. Yo tengo que a final de cuentas, a final de mi vida, yo tengo que repartir la riqueza que Dios me entregó. Esta es una cosa. Y la segunda cosa es que sí tenía una conciencia culpable, culposa, se dice, pero no por haber explotado a los obreros o los campesinos, sino por haber no cumplido con una promesa que hizo a su mujer. Prometió a su mujer, que era una, se puede decir que fue una, era una niña bien de Tennessee. Era él de clase modesta, su familia política lo despreciaba. Entonces, él decía a ellos, en un día ustedes van a estar orgullosos de estar emparentados conmigo. Entonces, se lanza a México para hacer la fortuna, para probarse a ellos, y con la promesa a Mary, su esposa, que una vez hecha mi fortuna en México, vamos a regresar a Estados Unidos y vamos a vivir una vida lujosa, ¿no? Te voy a construir una mansión y lo hace a una casona, digo, en Los Ángeles de 18 cuartos. Y lo hace, pero nunca vive en esa casa. Ella sí, él no. Él se queda en Puebla porque ha encontrado un amorío. Y el amorío no trata de ninguna mujer, trata del mismo negocio. Se enamora por los negocios. Entonces, nunca cumple con su promesa a su mujer de regresar con ella a Estados Unidos. Ella muere a solas en Beverly Hills en el 44 y le quedan 19 años de vida en que tiene esa conciencia, ese sentido de culpa de no haber cumplido con esa promesa. Y ese es otro motor, se puede decir, otro motivo para que se dedique cada vez más a la filantropía y nombra la fundación en su honor, a Mary Street. En Mary, exactamente, la fundación famosísima. Después de la pausa, Andrew, regresemos con este tema y jalo la historia a la actual situación de la Fundación Jenkins y de la familia Jenkins, que fue la depositaria de ese dinero, que ha hecho negocios a lo largo de los años, ha incrementado, tú lo vas a contar ahora que regresamos de la pausa, ese capital inicial, pero que trae un pleito monumental. Sí. La familia Jenkins, después de la pausa, hablamos de él. Sí. Hablando de estos dos grandes libros tuyos, el de Azcárraga y el del señor Jenkins ahora, la familia Jenkins ha entrado en una confrontación importante, bueno, Guillermo, que es uno de los hijos, con el resto de la familia. Así es. ¿De qué está hecho ese pleito que cada vez parece más complicado? Bueno, el pleito tiene que ver con un deseo de controlar la fundación y de orientar la fundación. Hay dos visiones distintas. Pero también han habido acusaciones mutuas de mal uso de fondos. Resulta que el que se quejó más fue Guillermo, que luego, como consecuencia, fue expulsado del patronato por su propio papá. Su papá, que recién murió, de hecho, la semana pasada murió a los 84 años, y otros hijos de la familia acusaron a Guillermo, el hijo mayor, también de mal uso de fondos y es más, de crear muchos problemas por la fundación, por sus demandas o pleitos. Yo creo que lo más interesante de este es, no es tanto las acusaciones, porque no tenemos pruebas y la fundación realmente no ha hecho declaraciones a la prensa. Entonces, solo tenemos una versión de los eventos en la prensa. Lo que sí es interesante es la evolución de la fundación. La fundación fue establecida en los 50 con el propósito de servir a los más necesitados del país, principalmente en Puebla, no exclusivamente. Jenkins en su vida dio mucha prioridad a la educación pública, los hospitales públicos y centros deportivos que, aunque fueran privadas, eran de entrada de muy bajo costo, ¿no? De un membresía de muy bajo costo. Bajo Manuel Espinosa Iglesias, que fue mano derecha de Jenkins durante su vida y luego presidente de la fundación desde los 60 hasta que murió en el 2000, la fundación se orientaba cada vez más a la educación privada con la fundación de la UDLA en Puebla. Ayudó a fundar la Anáhuac. 25% del presupuesto de la Anáhuac vino de la Fundación Jenkins. También unas aportaciones a Libero y otras escuelas privadas. En años recientes, las aportaciones de la Fundación Jenkins han tendido a enfocarse en obras grandes como el Museo Barroco en Puebla, que sin duda es un gran logro en sí mismo, pero no es quizá lo que habría hecho Jenkins, tomando en cuenta que un alto porcentaje de las escuelas públicas en Puebla faltan techos de metal, faltan pisos de concreto, faltan drenaje, faltan... El Museo Barroco no parece indispensable. Agua potable. Sí, y entonces yo creo que la visión de Guillermo Jenkins, el primero, ha sido algo distorsionado por las décadas, y lo que a mí me gustaría ver, o sea, tomando en cuenta mi conocimiento del personaje, es una gira de nuevo hacia la obra que va a beneficiar al sector más pobre, la educación, hospitales, etc. Yo creo que, y ojalá que eso surja, yo he hablado con varios miembros de la familia Jenkins, y ellos quieren que la fundación regrese a ese propósito, pero por los pleitos legales o el hecho de que Hacienda ha intervenido y ha básicamente ha hecho una pausa o ha impuesto una pausa en las actividades de la fundación, no han hecho aportaciones caritativas en los últimos años. Pues, Andrew, estamos frente a este tema del conflicto uh-huh. dentro de la familia Jenkins. Sí. Lo que sí que del capital original a lo que hoy es la Fundación Jenkins ha habido un crecimiento muy importante en las décadas. Hoy en día, Jenkins dejó 60 millones de dólares en el 63 a la Fundación. Hoy en día, la Fundación vale 750 millones de dólares. Probablemente se encuentra entre los dos o tres fundaciones más importantes de México. Y una cosa que yo quiero añadir es que, a mi juicio, hace mucha falta una ley federal de filantropía en México, porque las fundaciones como la Fundación Jenkins rindan cuentas a juntas de beneficencia locales en los estados. Y en los estados, como hemos visto en los últimos años, los gobernadores se están poniendo cada vez más como caciques locales, autoritarios, y frecuentemente quieren meter la mano en los cofres de las fundaciones. Si las fundaciones rindieran cuentas a una dependencia federal y transparente, no a una junta de beneficencia local que está bajo la mano dura de Rafael Moreno Valle, por ejemplo. Tendríamos una cultura de filantropía mucho más transparente en este país y mucho más sana. Pues ahí está, muy buena observación para cerrar esta conversación en este programa de CNN. Andrew, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el tiempo. Al contrario a ti, gracias. Felicidades por este nuevo libro En busca del señor Jenkins y todo lo que acabas de hablar para este programa. A usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches y hasta la próxima.